Se quedó entre mis brazos tu calorcito, tu palpitar. Y en mis ojos tatuada la luz divina de tu mirar. Te siento todo mío. No podré olvidarte porque dejaste dentro de mí toda la fragancia de un recuerdo sin ti. No pidas que te olvide porque no conseguirás la cruel decisión que un día me matará. Podría olvidarte porque dejaste dentro de mí.